tu hogar. Sintonizas La Máquina del Tiempo, 92.3 FM. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, La Máquina del Tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted hoy, miércoles 14 de febrero del año 2024? Hoy llegó el tan esperado día para muchas personas, porque a unos pues les gusta celebrar, otros están esperando la gran rifa que vamos a realizar el día de hoy. Pero bueno, vamos a estar abordando esos temitas interesantes más adelante. Como siempre, el día de hoy estoy acompañada por Jonathan Dormes. Buenos días, Jonathan. Bueno, antes que nada, feliz día del amor y la amistad, Jennifer, y también a todos nuestros radios de escucha. También hay que celebrar, le damos énfasis mucho al amor, pero hay amistades que la verdad perduran en el año, en el tiempo, en el espacio. Hay amistades que la verdad uno a veces encuentra a personas tan importantes en su vida que la verdad usted se queda tan impresionado como pasan los años y piensa que fue el día de ayer que usted conoce a estas personas muy importantes para ustedes, que marcan su vida, que la verdad se convierten en parte de su familia, porque esos son los verdaderos amigos, los que están con ustedes, apoyándolos, aconsejándolos, personas que están siempre ahí para usted en las buenas y en las malas. Y bueno, para comenzar este día, nosotros nos vamos con una alabanza para comenzar nuestro día. La Máquina del Tiempo. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame y levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, y Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, y Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, y Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, y Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, y Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaré, y Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, y Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, y Dios con todo me recogerá.

en tu programa radial La Voz del Taxista, te resolvemos. Participa en nuestra fabulosa rifa de los enamorados enviando un audio al WhatsApp 8850-9049 con tu nombre completo y dedicatoria a esa persona especial, donde podrás ganar dos combos para compartir de tu tienda de conveniencia Ferry Market y una canasta de productos de embellecimiento para tu vehículo de Fernández Cera. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Ok, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. Este es su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, para los que me están preguntando, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? El plato del día de hoy es una riquísima sopa de queso que viene acompañado de arroz y tortilla. Así que hoy usted puede comprar esta riquísima sopa de queso a tan solo 110 córdobas. Y déjeme decirle, para las personas que ya están participando en esta fabulosa rifa del día de hoy, déjeme decirle que usted ya está anotado. Tenemos casi alrededor de 18 personas, así que usted sígase sumando, porque hora de cierre son 9.25. Así es, mi estimada Jennifer Miranda. Así es, Jonathan. Y bueno, hoy es miércoles de ceniza. Ya miré a mucha gente salir de misa con su cruz en la frente. Así que ya se está acercando la Semana Santa, Jonathan. ¿Semana Santa o Semana Sangana, Jennifer? ¿Cuál de las dos? Bueno, según quien lo quiera entender de diferentes maneras. Hay unas personas que dicen Semana Santa, otros Semana Sangana, pues, porque hacen otras cosas. Pero bueno, la cuestión es que ya nos estamos acercando a esas fechas. Así que, ¿qué significa? Que debemos empezar a ponernos a dieta para el balneario, ¿verdad, Giovanni? Bueno, sí, porque dice que Giovanni tiene que ir a San Juan del Sur y va por su visa. Si no es Holanda, tiene que ser Europa. Pero el hombre va a buscar su visa en San Juan del Sur. Pero bueno, usted quédese con nosotros, porque recuerde que este próximo 20 de marzo que tenemos nuestra fabulosa campaña Compre lo que compre, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. El cual, damas y caballeros, así como me esté escuchando, usted tiene chance para ganarse dos motocicletas Genesis RKS 150 Sport. Aparte de eso, premio sorpresa de parte de nuestros patrocinadores este próximo 20 de marzo. Así que vamos a complacer con musiquita. Más al rato vamos a poner los audios también de las personas que van participando para que usted se escuche. Así nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Ok, apágame esa máquina. ¡Vecina, llegó Quinito! ¡Que me apague esa máquina! ¡Pero yo la apagué! ¡La voz del taxista! ¡La máquina del tiempo! ¡Amigas, amigas! ¡Y qué cagó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, trompeta, sonar!

Fusto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Y de esta manera nosotros arrancamos este segmento, el asesor automotriz, con los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Comenzando por el papá de los pollitos, Alejandro Salmerón. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jennifer, Carlos, Jonathan, Giovanni. No sé, pero yo a Jonathan lo escucho como que está bajo de combustible, los tanajes andan abajo. No sé qué le pasa. Si hoy es miércoles, bueno, miércoles de ceniza, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que felicidades a todos, ¿verdad? Hoy es un día bastante especial, además de que estamos iniciando la cuaresma. Así que los que no han ido a ponerse la cruz, se la pueden poner en la tarde, pero yo ya pasé por la iglesia, ya me puse, ya ando bendecido, prosperado y en victoria. Siempre, pero estamos remachando esa parte de como católico que tenemos nosotros, era muy interno y que siempre la tenemos bastante marcada. ¿Dónde quedó la ceniza que no se la veo? Lo que pasa, mi estimado, que con el viento a veces se disipa, pero sí, ya estamos marcados. Sí, pero a Jonathan lo miré bastante, no sé, muy pasivo, no sabe qué le pasa. Vamos a tener que darle hoy, como es 14 de febrero, lo que puedes recibir de tu novia, que te dé 10 galones de gasolina. ¡Qué rico! Un bonito ahí, ¿verdad? Pasa por el Fenimar, que le da algunas cosas ahí para que se pueda calibrar. Todo tenemos allá, combustible, repuesto. O le digo a Giovanni, llévale un par de llantas de moto a tu señora, claro, va a quedar planchado. Y ahora no le puedes llevar pastel, llévale lo que le va a servir, lo que podamos nosotros hacer uso. Efectivamente no podamos estar haciendo unos gastos que ya no se pueden, pues, pero creo que todo lo importante es demostrar un poco de afecto. Buenos días, bueno, para hoy tenemos todos estos temas que son bastante importantes. Obviamente tenemos algo del aire acondicionado, tenemos que ver bastante lo que son el mantenimiento de la llanta, cómo poderles nosotros alargar la vida. Además de eso, creo que es importante mencionar los tipos de llantas que nosotros tenemos en marca. Y alguien me mencionaba ayer cómo hacer yo para poder comprar una llanta. Dice que no me estafen. Cuando ellos hablan de estafa es que a veces Giovanni tenía aquel problema de la nomenclatura, ver el año, ver el DOT, que son algunas cosas que son pueden ser pero bastante leves en cuanto a conocimiento, pero son bien importantes, porque hay quienes han comprado llantas, por ejemplo, y en 6 meses se les andan, se les deforman, a veces explotan, pero son llantas que están demasiado tiempo en bodega, o ya el tiempo de fabricación con respecto a la fecha que las instalaron obviamente anda desfasado. Pues entonces a veces hay que tener bastante información. Además de eso, que cuando se acercan a nuestras tiendas puedan pedirle a todos nuestros asesores de venta todo lo que ellos quieran en cuanto a lo que quieran saber de la llanta, pues, y otros tipos de servicios que nosotros también brindamos allá. Buenos días, Giovanni. Buenos días, don Salmerón. Claro, hoy en vez de regalar un chocolate, vamos a regalar un cambio de aceite. Está bueno eso. Claro, los temas de hoy son muy importantes. Se trata de alguna, en este caso, de la asesoría del aire acondicionado. Es muy importante, más en esta época del año donde hace mucho calor, pues, y tenemos que andarlo en buen estado y darle y alargarle la vida, que de eso también, pues, depende del uso de cómo le demos cada uno de nosotros. Creo que los temas son importantes. La llanta es muy importante porque ella nos da la seguridad cuando nos traslademos de un lugar a otro, y también, pues, nos va a dar rendimiento en combustible dependiendo de la presión del aire en que andemos esta llanta. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días a todos aquí en cabina, ¿verdad? Sí, creo que estos temas no los habíamos tocado, ¿verdad? En como que ya tenía rato que no hablábamos de lo que es el sistema de aire acondicionado. Y pues creo que es bastante Bueno, porque muchas veces tenemos unos conceptos un poco errados de lo que es el funcionamiento y el cuidado, ¿verdad?, del aire acondicionado. Buenos días a todos, creo que. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con nuestro segmento, el asesor automotriz, pero antes, recuerde que tenemos nuestra dinámica el día de hoy, 14 de febrero, donde vamos a estar rifando dos combos para compartir de su tienda de conveniencia Fenny Market y una canasta de embellecimiento con productos de Fernández Cera. La dinámica fácil, usted nos manda un audio al 8850-9049 con su nombre completo y una dedicatoria especial a esa persona especial, ya sea su esposo, ya sea sus padres, ya sea a un amigo, así que hoy es el día para decir esas cosas bonitas que salen del corazón. Y bueno, vamos a compartir algunos audios de las personas que ya están participando y qué bonito, vamos a escuchar a alguien que nos mandó audios de dos músicas dedicadas a su amiga. Se inspiró tanto que le dedicó músicas y hasta nos mandó las músicas completas de lo que le dedicaba. Así que vamos a escuchar y a deleitarnos con estas bonitas palabras de todas estas personas que están participando. Y bueno, regresamos. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Bermúdez Díaz y en este día de San Valentín quiero dedicarle unas palabras hermosas a no solo una persona, son a tres personas que son muy especiales en mi vida. Mis padres, Reinaldo Bermúdez y Silvia Díaz. Es un amor tan puro, tan sincero, que es el amor más puro que yo he conocido en toda mi vida. Ellos son mis amores, ellas son mis amistades. En ellos tengo todo un complemento que no tengo palabras, ni gesto, ni muestra cómo expresar lo que yo siento por ellos en este día. No solo en este día, sino todos los días de nuestras vidas. Para mí ellos son mis amores más puros, ellos son mis amigos. Y la otra personita especial es a mi hijo Jefferson Narváez, que por él, cuando él nació, yo conocí el amor verdadero. Él es mi amor, él es mi todo. Y en este día, pues, yo le quiero dedicar esas palabras hermosas a ellos tres y darle un feliz día de San Valentín a todos nuestros amigos y radio escucha de La Voz del Taxista. Muy buenos días, gracias. Buenos días, quiero que mi esposa sepa que en este día de San Valentín, que mi amor por ella crece más y más cada día, que cada momento a su lado una bendición. De Carlos Eduardo Guevara Ortiz. Bueno, mi nombre es José René Arquín Berrío, ¿verdad? En este día le dedico a mi esposa Karen de los Ángeles Hernández, ya que estamos cumpliendo 8 años, ¿verdad?, de estar juntos. Muchas bendiciones, amor, y que el Señor siempre nos siga bendiciendo en este caminar, siempre con la iluminación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. I love you. Buenos días a todos los de tu programa Radio La Voz del Taxista. En este día de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, les mando saludos a todos y quiero dedicarle estas bellas palabras a mi esposo. Mi nombre es Alejandra Morales. Gracias, esposo amado, por estar conmigo siempre en las buenas y en las malas y apoyarme siempre y por motivarme a salir adelante y ser mejor persona cada día. Feliz primer aniversario de casados. Te amo, gordito. Bueno, esta se la dedico a todas las personas que la van a poder escuchar, especialmente a mi mejor amiga, que sé que esta música es una de sus favoritas. Con mucho cariño. Gracias. decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Quiero que sepa que siempre está en mi corazón y que gracias por llegar a mi vida. Las 8 y 48 minutos. La voz del taxista. Bueno, ya escuchamos esos bonitas, bueno, esas bonitas dedicatorias. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando te nace desde lo más profundo de tu ser y tu corazón dedicar esas palabras o esas músicas a esa persona especial. Pero bueno, vamos a darle continuidad el día de hoy a el tema de nuestro segmento El Asesor Automotriz. Recuerde de que puede seguir participando. Cortamos hasta las 9:25 de la mañana de recibir su audio para luego dar a conocer a los tres felices ganadores. Bien, dentro de la temática que teníamos para hoy, efectivamente tenemos que abordar todo lo que concierne al aire acondicionado, pero antes de que entremos en materia, hay unas cosas que a veces los mismos, te puedo decir, pueden ser clientes, pueden ser algunas personas que te hacen algunas consultas, y de eso pasó también que alguien dice, bueno, es cierto que cuando yo tenga que encender el vehículo y he estado estacionado por 2-3 horas en el sol y tenga que encender el aire acondicionado, tenga que bajar la ventana, es válido. Entonces esa parte sería importante que la aclaremos. Y también la otra es cuando nosotros el aire acondicionado, por ejemplo, vamos a apagar el vehículo, si es necesario que lo apaguemos también todo lo que es la parte del equipo, pues, porque algunas veces uno apaga el vehículo, se va a montar, lo enciende y tal vez el aire acondicionado está en posición, digamos, abierto, pues, para trabajar. Y lo otro era también que en el audio que nos pusieron para la consulta, era que cada cuánto nosotros tendríamos, y sugerirles a ellos, que cada cuánto, por ejemplo, podríamos estar reemplazando lo que son los filtros de cabina. Recordemos que ellos tienen un gran trabajo, tienen una gran importancia en su funcionamiento, porque de ahí es donde se percibe, por ejemplo, cuando el carro lleva hermético, donde percibe el aire, el oxígeno que también respira, y efectivamente tiene que estar limpio. Entonces, a veces hay algunas situaciones donde esos mismos filtros de cabina andan pero requete saturados y hasta obstruyen el funcionamiento del mismo aire acondicionado. Entonces, prácticamente lo que es la cabina la contamina, porque ese filtro más bien ya requiere de reemplazo, pues. Entonces, tal vez Carlitos nos apoye ahí para poder aclararle a nuestros oyentes. Prácticamente serían casi como tres preguntas, porque efectivamente, Carlos, si el vehículo está estacionado y le cayó sol 3 horas, entonces es recomendable bajar la ventana o encenderlo, o lo enciendo, me bajo del carro. ¿Qué le podríamos nosotros sugerir a nuestros oyentes para que, cuál sería la mejor forma, pues, de que se pueda echar a andar, pues, lo que es el aire acondicionado del vehículo? Sí, bueno, en ese aspecto, don Salmerón, se maneja, ¿verdad?, en el medio, de que lo más recomendable es hacer que todo ese prácticamente vapor, aire caliente que está dentro del vehículo, salga, por efecto de que hay componentes internos de plástico en el vehículo que son contaminantes, ¿verdad? Además, pues, de lo incómodo que puede ser para la persona, para el usuario, pues, estar respirando ese aire caliente, ¿verdad? Muchas veces las temperaturas llegan hasta 44 grados adentro del vehículo y, pues, bastante incómodo. Pero realmente la recomendación, ¿verdad?, es evitar de que esa acumulación de ¿cómo se dice?, de polución del plástico caliente que está dentro del vehículo pueda afectar a la persona, ¿ya? Porque eso, digamos, el acumulativo de hacer eso repetitivamente, Mena, es lo que puede llegar a producirte problemas de salud, ¿verdad? No es que lo hagas una vez y ya quedaste, no, sino que hacerlo de forma repetitiva. La lógica, ¿verdad?, o la recomendación con respecto a esto es que si el vehículo está estacionado digamos, donde le dé el sol, si el vehículo está caliente, abrir las ventanas, te salís del vehículo, encendés el vehículo y pones el aire acondicionado para que todo ese aire caliente salga, ¿verdad? Entonces vas probando hasta que la temperatura baja, pues puedes abrir el vehículo nuevamente y cerrar las ventanillas, ¿verdad? Esto, pues, sería la recomendación en ese caso, don Salmerón. No sé si tenía algo otra pregunta, los filtros de cabina, ¿verdad? Sí, el filtro de cabina, lo más ideal es cada que cambias filtro de aire, entre 10 y 15 mil kilómetros, pero no es una regla, ¿verdad? Creo que ahí estamos hablando de la salud, estamos hablando de que en el lugar donde nos movemos haya mucho polvo, suciedad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en León, cuando está la temporada de maní, hay bastante polvo, bastante polución. Ahí decirte que lo cambies cada que cambias un filtro de aire, pues es mentira. La realidad es que lo tenés que hacer más seguido, por efecto de que va a haber mucho polvo, hay mucho polvo en el ambiente. Entonces, ahí, digamos, la recomendación dice cada que cambias filtro de aire del motor. Yo diría, cada que haces tu cambio de aceite, revises el filtro de cabina, porque ahí ya está comprometida tu salud, ¿no? Si el filtro de cabina está sucio, todo ese polvo que pueda generar ese filtro va para tus pulmones. Entonces, esa sería lo más ideal, ¿verdad? Y la limpieza de todo el sistema, porque hay lugares donde en el mantenimiento del aire acondicionado lo que hacen es sacar todas las tuberías, donde va el aire acondicionado, el blower, y todo eso lo limpian, ¿verdad? Eso por lo menos una vez cada año, por lo menos, ¿verdad? Generalmente te dicen que eso se tiene que hacer una vez al año para garantizar de que ande lo más limpio posible. Que vos sabes, Carlos, que ahí se genera humedad y también se forman lo que se conoce como hongo. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de sanidad, estamos hablando de que tenés que buscar la forma como garantizar que el oxígeno pues, el aire lo más limpio posible. Más limpio, obviamente, sería no dejar pasar lo que es el mantenimiento, pues, porque siempre es bueno. Además de eso, que todos estos equipos, como todo requiere de mantenimiento, y algunas veces con el trabajo hasta la cantidad de gas que utiliza tiende a disminuir, y algunos que solamente te dicen, bueno, si le falta determinada cantidad de gas, obviamente porque anda fuga, pero generalmente casi siempre puede ser que tal vez la cantidad no sea demasiado, pues, pero merma, pues, y entonces a veces hay que completarle lo que le falta de ese gas, y creo que para que ande trabajando al 100%. Ahora, algo que me estaba acordando era, no sé si todavía se usa, porque, bueno, vos sabes que el aire acondicionado ya son determinadas personas que se ponen casi siempre a trabajar en esto, pero no sé si todavía usan el aire seco, que antes lo agarraban, se lo metían para limpiar todo lo que era todo el sistema, pues. Pero todas estas cosas que se hacen, efectivamente, es para garantizar que el mismo equipo pues trabaje en óptimas condiciones. Y no sé si también habías respondido, Carlos, de que cuando, por ejemplo, yo me estacioné, apagué el vehículo, pero dejé activado el aire. Entonces, lo que necesitamos tal vez para aclararle a Jennifer, porque si ella es una costumbre. Es un manejo que se hace. Sí, entonces ella deja siempre activado el aire acondicionado. Pero ¿hay algún problema o generaría, digamos, algún inconveniente que al momento de encenderle pueda dañar algo en el sistema? Pues, y creo que sería bueno para que Jennifer no lo haga con frecuencia, pues, si está bien, pues, no hay ningún problema. Sí, bueno, en ese caso, ¿verdad? Realmente, si usted pregunta, digamos, a un técnico en aire acondicionado, pues le va a decir que no hay ningún inconveniente, porque al final el sistema se activa hasta que ya el vehículo esté en marcha, ¿verdad? Pero hay algo pues que tenemos que notar, Giovanni, y es verdad, a la primera. Cuando vos dejas encendido el aire acondicionado y pones, digamos, la ignición, siempre lo que va a empezar a trabajar es el blower. El blower, en este caso, aquí siempre hemos recomendado de que los fanes de los motores no los dejemos conectados de forma directa, ¿verdad? Porque además de la afectación con respecto al motor, hay una afectación sobre la batería. Entonces, este mismo caso se aplica a lo que es la batería del vehículo. Vos pones la ignición y lo primero que empieza a trabajar es el blower. Y el blower está trabajando simplemente con la ignición. Cuando vos das start, la batería ya está supliendo de corriente a lo que es el blower. Entonces, esto a mediano plazo te va a generar problemas con la batería. Vas a reducir la vida útil de la batería por este efecto, ¿verdad? Esto, pues, sin mencionar, ¿verdad?, toda la otra parte que tiene que ver con el sistema, ¿verdad? Si el sistema trae un sistema, Giovanni, de encendido y apagado, al momento que llegas a apagar el vehículo, lo ideal es apagar el sistema del aire acondicionado. En los manuales te indica, ¿verdad?, que el aire acondicionado debe de apagarse al momento que el vehículo va a ser apagado. Eso, pues, para evitar daño. Posiblemente a corto plazo no vas a tener problema, ¿verdad? Pero posiblemente a largo plazo vas a tener que cambiar el compresor por efecto de que siempre hay el sistema de revisión del sistema. Entonces, eso siempre va a generar un consumo eléctrico, y en los compresores hay una electroválvula que ella siempre se va a activar. En cuanto vos ingresas corriente al sistema, esa electroválvula se activa. Entonces, lo que estás haciendo es reduciéndole la vida útil a ese componente. ¿Ya? Entonces, posiblemente no tengas problemas a mediano plazo si dejas el aire acondicionado encendido cuando pagas el vehículo, si se te vuelve costumbre eso de no apagar el aire acondicionado, pero sí, evidentemente vas a tener un problema con esa válvula del compresor a mediano plazo. Eso, pues no vas a tener un buen rendimiento de ese componente. No sé, si querías sí, agregar algo. Es importante también tomar en cuenta o hacerlo costumbre, como decía Carlos, apagar el aire unos 5 minutos antes de llegar al destino, para que él pues vaya quedando en su posición normal de apagado, y una vez que apague el vehículo pues ya quede el sistema fuera. Otra de las cosas es de que existe tabú o tal vez por economizar, el aire acondicionado nunca se usa, Carlos. Se mantiene, el vehículo tiene el aire acondicionado, pero no se utiliza. Sí, ahí lo que sucede es que vos sabés de que el refrigerante del aire acondicionado es un componente que oxida las partes de aluminio. Muchas veces te has dado cuenta de que los evaporadores salen picados. Así es. Y pues le echamos la culpa al tiempo, ¿verdad? Pero realmente, o a la calidad de los componentes. Exactamente. Lo que sucede es que esos sistemas utilizan un aceite que es para evitar que ese refrigerante entre en contacto con los componentes metálicos, ¿verdad? Entonces, al momento que vos no ocupas el aire acondicionado, Mena, lo que estás haciendo es que, el aceite paulatinamente va a escurrir y este gas va a entrar en contacto con estos componentes y los va a corroer, diría yo. Realmente es otra palabra, ¿verdad? Pero sí, va a causar una fuga ahí. Y por eso la recomendación, ¿verdad? 20 minutos diario el uso del aire acondicionado, para mantener siempre que todo el sistema esté con este lubricante, ¿verdad? Y así evitamos de que se nos pueda picar alguna pieza metálica o una manguera. Pero bueno, lo importante de esto sí es que el aire acondicionado, por lo menos si no lo estás utilizando al 100%, sí hay que darle uso, eso es lo que entiendo. Porque sí, yo he sido testigo de carros nuevos que equivocadamente no los utilizan. Dice, uno, para no dañar el aire. Dos, es que ahorro combustible. Y lo otro es de que cuando vas en una carretera en directo y vas con las ventanas abiertas, prefiero ir con aire, con las ventanas cerradas, y que casi puedan dar casi en consumo igual, porque recordad que cuando las ventanas están abiertas, lo que te van haciendo es, ya cuando el aire comienza a fluir hacia adentro, más bien sirve como una barrera para frenar el vehículo. Entonces todas esas cosas que a veces parecen tontas, pero sí es válido. Y además de eso, que si nosotros echamos o hacemos uso del aire, obviamente le sirve incluso hasta como para darle, parte del trabajo, como mantenimiento, pues en el sentido de que pueda seguir funcionando bien, porque es como, ahí viene siendo como la lotería, como no lo usas, de repente dejó funcionar. Así y es. Entonces vas a tener que hacer más gasto para efectos de que ande trabajando 100%, por eso Jennifer tiene que andar así en su carro, para que no le dé mucho problema, y eso es claro, Jennifer. Bueno, vamos a escuchar a alguien que nos está mandando alguna consulta que quiere que le demos respuesta. Las 9:04. Buenos días. Buenos días a todos, felicidades a todos, en especial a los que comparten esta hora y media del programa La Voz del Taxista. Abrazo, Jennifer. Dos puntitos, a ver si es posible. Que nos regale el tema La Oda a la Alegría, y el otro es, si yo cambio un motor de gasolina, ¿le puedo dejar la caja que andaba a un motor diésel? Que tengan buen día y gracias por tu programa. La voz del taxista. Esta es, sí, tengo un motor de consumo combustible, gasolina, lo paso a diésel, o si puedo dejar la misma caja. Si paso mi vehículo de un motor gasolina a diésel, ¿puedo dejar la misma caja? Generalmente cuando haces cambios de motores, no sé, don Salmerón, su experiencia, ¿verdad? Pero yo entiendo de que no puedes dejar la misma caja. La caja de para un vehículo, para un motor de diésel, por efecto del torque, por efecto de las revoluciones a las que trabaja, es distinta a la que usa un motor de gasolina. Entonces, no sé, don Salmerón, si tiene algo que agregar ahí. Tal vez en el pasado se pudo hacer esa unión, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que antes, te puedo decir, tal vez en los 60, vos podías meterle tal vez a unas camionetas de esas, y muchas veces las hemos mencionado, aquellas Chevrolet, las MC, que eran vehículos robustos, la parte del diseño de tal vez las cajas de transmisión, pero hoy en día no es aplicable. Recordemos que las cajas de transmisión son vehículos que, por ejemplo, están con capacidad para generar más desplazamiento, soportar más revoluciones. Ahora, una caja de transmisión, incluso se difiere en la estructura y el diseño de los mismos engranajes, no puede ser lo mismo de una caja de transmisión de gasolina a diésel. ¿Qué te puedo decir? Lo que sí se hace es, y que mucho tal vez algunos has tenido que buscar cómo experimentar, es que, por ejemplo, un motor de gasolina le metas otro y le quede el motor. Y te puedo mencionar algo así como más sencillo, pues. El motor de un Vito le metes el del Mono y queda todo igual. Igual, no hay ningún problema. Y las mismas revoluciones, todo es igual. Ahí no cambia ni sensor. Pero obviamente lo que aumenta son las cilindradas, de 800 a 1000, son 200 centímetros cúbicos. Pero en este caso, una caja de transmisión de diésel es obviamente más robusta. A veces, generalmente, si me decís que le voy a montar un motor de 4 cilindros, que era de gasolina, y le voy a montar uno de diésel, y la caja es de un vehículo, por decir un Corolla, está como bastante compleja. ¿Me entiendes? Yo no. Y si lo hacen, obviamente haber algún efecto, pues. Lo mismo pasaría si me decís vos que lo voy a instalar a una Hilux, un motor de gasolina, o inverso. Si el motor es, hay unos vehículos que son de gasolina, pues. Por ejemplo las Tacoma, y le voy a meter un motor, un 2KD, recordemos que ahí hay un poco de elementos, pues, que no, como que no es aplicable, pues. Entonces no es correcto. Démosle, creo yo, a cada cosa, pues, respetar esa parte de esos espacios. Y te digo, hay algunas innovaciones que se han hecho, pero que les ha costado bastante el precio en la parte económica, porque estás invirtiendo y al final no sabes si te va a servir. Entonces, mejor, si lo que tengo que hacer es reemplazarlo, tengo que buscar cómo buscar un motor que esté parecido o que lo pueda adaptar. Pero incluso a veces, cuando te venden el motor, te lo venden con todo y caja. Por ejemplo, ahorita lo que más revoluciona en los vehículos, yo he mirado que a las camionetas estas, a las 4M40, que son un motor de más cilindrada, son de cadena, como un motor más caro, obviamente le montan el H100, se lo pegan, pues, y ahí andan esas camionetas. Pero creo que no puede, en un vehículo, por ejemplo, un sedán, porque el vehículo dice pequeño, hacer esa aplicación, pues, porque yo me acuerdo de los motores, los 1C, 2C, que eran los Toyota lineal, diésel. Imagínate que hasta en el sistema de funcionamiento de cuando vos encendes un motor de eso, que es aquel, por ejemplo, los soportes que tenés que poner son los soportes del motor diésel. Y la carrocería, el chasis, todo tiene que. Todo eso, te puedo decir, en cierta forma, sufre su efecto. Porque yo me acuerdo que hace muchos años en Masaya llegaron los LADA. Entonces comenzaron a meterle a los LADA los motores 1C. Un motor, si vos pesas un motor 1C con respecto a un motor de esos de LADA, era una total diferencia. Obviamente que aunque el resultado delantero de los LADA era increíble, ¿verdad? Pero sí tenía un efecto de impacto. Entonces, al final, cuando uno quiere hacer esas innovaciones, prepárate en la parte económica, porque si no te resultó, obviamente vas a tener que hacer una inversión y vas a perder. Pero yo más bien le sugiero al amigo que no se meta a tantos inconvenientes, porque lo más saludable ahí es o poner el mismo motor o buscar como buscar algo que se vincule con el que quieres vos desplazar, pues. Pero si se puede, pues estaba poniendo el ejemplo de que ahorita el problema con los motores de estos que he visto, no sé en qué hacer los repuestos, pero sí se le está pegando los motores del Morning. La única diferencia son los 200 centímetros cúbicos, pero todos los sensores solo conectas y te funciona. Lo único que varía es solamente en la parte del depurador. A manera así de ejemplo, pues, pero sí, lo más recomendable es que no es aplicable, pues. Ok, nos vamos con una pausa y ya regresamos. Las 9 y 11 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. La voz del taxista. Las 9 y 13 minutos. Mi corazón lloraba de

Tranquilo, en tu programa radial La Voz del Taxista te resolvemos. Participa en nuestra fabulosa rifa de los enamorados enviando un audio al WhatsApp 8850-9049 con tu nombre completo y dedicatoria a esa persona especial, donde podrás ganar dos combos para compartir de tu tienda de conveniencia Ferry Market y una canasta de productos de embellecimiento para tu vehículo de Fernández Cera. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 22 minutos. Buenas tardes, Fenicotaxi. Mi nombre es Giovanni Noguera de Ríos. Quiero participar en la promoción. Unas palabras a mi esposa, amada, bella, Rebeca El Carmen Roa López, que la amo mucho, la amaré siempre, que es una mujer muy especial, dedicada a su esposo y a sus hijos, y bendiciones a ustedes. Saludos. Muy buenas tardes, La Voz del Taxista. Mi nombre es Ricardo Alfredo Reyes Picado. Soy fiel oyente de La Voz del Taxista y de igual manera soy una persona que participa en los eventos y también compra en Fenicotaxi sus repuestos y también todo lo que es producto de combustible. Mis palabras son para mi esposa Teresa de Jesús Castillo, que la amo, es el amor de mi vida, y que mañana primeramente Dios nos pueda dar la bendición de seguir adelante juntos como esposos que somos, que ya tenemos 25 años de estar juntos. Te amo, mi esposa amada, y gracias La Voz del Taxista por este hermoso premio que ustedes nos hacen para que participemos. Gracias. Eres la página más bella que el destino ha escrito en mi vida. Feliz Día de los Enamorados. Me gustaría participar en la rifa. Mi nombre es Norwin Antonio Celaya Lezama. 8688-0735. Buenas tardes, La Voz del Taxista. Dedico estas palabras a mi mejor amiga. Tenle pocos meses. Ella ha estado a mi lado siempre en cada etapa de mi vida, apoyándome. Siempre su mano amiga, sincera, leal e incondicional. Le agradezco a Dios y a la vida por su amistad. Este 14 lo celebre bien en familia y amigos, mi amiga. Y que Dios la bendiga siempre. Le dedico esta frase a mi amor. Eres el tesoro más valioso que guardo en mi corazón. Hola, hola, muy buenos días a todos los del programa radial La Voz del Taxista. En este día tan especial quiero pues dedicar unas bellas palabras para mi esposa. Quiero decirle que muchísimas gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por alentarme cuando estoy deprimido. Gracias por animarme. Gracias por cuidarme cuando me enfermo. Y gracias por ser mi ayuda idónea y que salimos adelante juntos. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos y que pasen un bonito día. Buenos días, Fenicotaxi. Mi nombre es José David Matamoro. Bueno, me gustaría participar con mi prima Marixa Obando Mesa en la promoción, que es una persona muy especial para mí en este mes del amor y la amistad. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Felicidades por su programa y por sus iniciativas. Mi nombre es Leonel de Jesús Orozco Flores. Deseo participar en la rifa que voy a realizar. Dedico un abrazo, un cariño permanente de 30 años a mi compañera de vida, Patricia Altamirano Ulloa. Sigan adelante porque esa creatividad de ustedes permite muchas cosas. Tal vez me regalan el tema dedicado a ella a mi manera. Que la pasen bien y buen día nuevamente. Buenas tardes para la voz del taxista. Mi nombre es Fanny Margarita de Cay Corea y le dedico esta palabra a mi esposo Erwin Manzanares. Te amé en el pasado, te amo en el presente y si tú deseas te amaré eternamente. Eres la luz de mi vida, eres mi sol de cada día. Te amo mucho, mi amor, con todo mi corazón. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de la Fénico Taxi? Me gustaría ser una de las ganadoras para ir a disfrutar este 14 de febrero con mi pareja y mis hijas. Le quiero dedicar unas palabras a mi esposo, Enrique Manzanares, que ya tenemos 11 años de casado, y le quiero dar gracias a Dios primeramente porque me permitió conocer ese hombre, padre de mis hijas, que a pesar de las malas y las buenas, y siempre vamos juntos de la mano de Dios, luchando y esforzándonos día a día por estar tranquilos y felices. Y le pido a Dios siempre que nos dé muchos mucho más años de vida para estar juntos y siempre echándole todas las ganas, en las buenas y en las malas, y tratar de salir adelante siempre. Te amo, esposo mío, Enrique José, y nunca lo olvides. Hola, ¿qué tal, amigos de la Fénico Taxi? Les saluda Catherine García Ramírez y quiero dedicarle unas palabras a mi esposo Enrique José Manzanares, que lo amo y que le agradezco a Dios infinitamente por permitirme conocerlo y ser el padre de mis hijas, y que lo amo mucho y que siempre vamos a estar en las buenas y en las malas, que siempre para adelante, y le agradezco a Dios porque ya son 11 años que tenemos de casado y ahí vamos siempre luchando contra viento y marea, como dice la canción, pero ahí estamos y espero ser una de las felices ganadoras para ir a disfrutar con mi hermosa familia ese premio y disfrutarlo. Y de antemano muchas gracias y le agradezco infinitamente por esta linda dinámica. Hola, buenas tardes, mi nombre es Giselle del Carmen Diego Adamu, soy de Ciudad Sandino. Me gustaría decirle a mi esposo Arley Avellán de que lo amo, de que estos 17 años que hemos y hemos procreado 3 hijos, pues que ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado, de que espero que Dios nos permita muchos años más de vida juntos y que lo amo mucho. Muchas gracias. Quisiera dedicar unas palabras a mi esposo, ya que él ha sido el motor de mi vida y hemos luchado juntos para salir adelante con nuestros hijos. Feliz día del amor y la amistad. Bueno, muy buenos días. Quisiera mandar un saludo a Carlos Hernández de parte de Gabriel Ortiz. Y me pone una música del Santo Cachón dedicada para él, que hace poco lo dejó las añas y hoy 14 de febrero va a pasar solo. De parte de Gabriel Ortiz, desde Masaya. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Felicidades a todos. En especial a los que comparten. Buenos días, en este programa especial que tenemos en la voz del taxista, quiero dedicarle a todas mis amistades pues unas palabras, que siempre hay que buscar lo mejor para cada uno, ser amigo, pero no amigo de las buenas, también amigo de las malas, porque en el dinero hay un montón de amigos, pero en la enfermedad no hay amigos. Entonces seamos de corazón amistades y sepamos valorar las verdaderas amistades. Me gustaría participar en la rifa. Buenos días, mi nombre es José Rodolfo Silva Fornos. Estoy llamándole para participar en la rifa del Día de la Amistad y los Enamorados, felicitando en este día que le quiero mucho a mi hija y mis nietas, que son la adoración de mi vida y el día a día de trabajar maduro para ellas. Así que ahí estamos. Andamos trabajando y que nuestro Señor me las bendiga grandemente con salud y vida. Saludos ahí en cabina a todos los que están ahí. Les deseo un feliz día de la amistad y que la pasen bien todos. Buenos días. La voz del taxista. La voz del taxista. La voz del taxista. Así es, y bueno, vamos con palabras de cierre para comenzar a la rifa de nuestros asesores. Bueno, agradeciéndole a todos nuestros oyentes por habernos dado la oportunidad hoy miércoles, un día bastante especial, y ya pronto se estará cerrando con la rifa cerrando el día de los enamorados, hoy 14 de febrero. Bueno, Giovanni. Bien, espero que el tema haya sido de mucha importancia para todos aquellos que aún tenemos, ¿no?, o tenemos en nuestro vehículo el sistema de aire acondicionado, y felicitando pues a todos los que van a celebrar este día especial. Y siempre, pues, no solamente este día, sino todos los días, hay que amar a esa persona querida. Carlos. Sí, pues, creo que pues hoy es un día muy bueno para una rifa, Jonathan. Creo que pues quedaríamos pendientes con un tema, ¿verdad? Sí. Sí, un tema quedaría pendiente para el próximo miércoles. Gracias por habernos escuchado. Así es, damas y caballeros. Bueno, Jennifer ya tiene en su mano la tómbola electrónica, el cual, damas y caballeros, nosotros vamos a saber quiénes van a ser esos fabulosos ganadores, y Jennifer nos va a decir con qué premio vamos a comenzar, si con los combos o con la canasta. Así es, bueno, vamos a iniciar con los combos para compartir. Vamos a rifar dos combos para compartir, así que vamos a sacar al primer ganador o ganadora que se va a llevar este riquísimo combo para compartir de su tienda de conveniencia Fanny Market. Bueno, así que iniciamos con la tómbola y nos dice número 11, corresponde a Ricardo Alfredo Reyes Picado. Ricardo Alfredo Reyes Picado es el primer ganador de nuestro combo para compartir de su tienda de conveniencia Fanny Market. Y vamos al segundo ganador o ganadora que se va a llevar este riquísimo combo para compartir para el día de hoy, deleitarse con esas personas especiales. Así que vamos a decir el siguiente número, es el número 6. Corresponde a el número 6 es José David Matamoros. José David Matamoro es el segundo ganador del combo para compartir en su tienda de conveniencia Fanny Market. Así que a estos dos caballeros, felicidades. Ahora vamos a rifar lo que es la canasta de embellecimiento de productos de Fernández Cera. Así que vamos a saber quién es ese bendecido o bendecida el día de hoy, y vamos a ver qué número nos dice la tómbola. Número 5, la tómbola no quiso pasar más abajo y estuvo en los primeros números. Número 5 corresponde a Leonel de Jesús Orozco Flores. Felicidades, don Leonel de Jesús, muchísimas felicidades. Usted es el ganador de esa bonita canasta de embellecimiento de productos de Fernández Cera. Entonces esos fueron los tres ganadores. Vamos a repetir los nombres, por favor, Jonathan. Ok, ganadores de los combos para compartir: Ricardo Alfredo Reyes Picado y Juan Gabriel Ponce Pinel. Y el ganador del kit de embellecimiento, la canasta de embellecimiento, como usted lo quiera decir, Leonel de Jesús Orozco Flores.